Quiero decirles que estas lecturas que escuchamos del sexto domingo de la Pascua son las lecturas que vienen litúrgicamente propuestas para la celebración en toda la iglesia. Si escuchamos unas palabras como dichas especialmente para nosotros en esta fiesta, es por providencia divina. Decimos que por coincidencia, pero nada es coincidencia. Dios nuestro Padre, que está cerca de nosotros, como escuchamos, que vive en medio de nosotros, es el que nos va diciendo su palabra y es el que nos va llevando de la mano para que, como Él dice, lo veamos, lo conozcamos y luego podamos dar testimonio de Él. Cuando las cosas se ponen difíciles, Jesús no deja de hacer oración. Esto que escuchamos en el Evangelio fue durante la cena de despedida de Jesús de sus discípulos. Les estaba hablando muy en serio y les estaba revelando todo lo que Él sabía de su Padre, y lo más importante era el amor que el Padre le tiene a Él y que nos tiene por medio de Él a nosotros, y que espera que nosotros le correspondamos a Él, y la manera de corresponderle a Él es a través de nuestros hermanos. Si no, no lo cree Él, no lo acepta tampoco así. Es a través de nuestros hermanos donde Él se manifiesta y espera que lo queramos. Se preparó Él para la pasión, lo está diciendo. Está aceptando lo que su Padre le pide y sabe que todo es para salvación nuestra y por amor a nosotros. Entonces, Él se prepara para la pasión y también intenta preparar a los discípulos para quedarse solos, dice Él, un tiempecito, y luego me van a volver a ver y me reconocerán, y Él está seguro que lo podrán hacer porque Él se los ha revelado. Entonces, ahí nosotros nos vamos acomodando. Sí, les está hablando a los discípulos, pero a través de ellos también a nosotros. Dice no tener miedo. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando vienen las limitaciones o hasta algunos fracasos, no le hace. No tener miedo. Estar nosotros seguros de que el Señor siempre va a nuestro lado. Cuando no nos va tan bien o cuando nos tratan mal, no desquitarnos, no vengarnos, no devolver mal por mal, sino nosotros hacer el bien, aunque los otros intenten hacer el mal o nos lastimen. El ejemplo es Él, precisamente, cómo aceptó su pasión y cómo supo perdonar desde la cruz. El mundo, dice, no verá, pero los discípulos sí verán, dice, que porque Él permanece vivo y nosotros también podemos vivir. Y eso ya nos mete en una relación muy hermosa con los sacramentos, porque nosotros cada domingo, por lo menos, venimos a celebrar la Eucaristía y a decirle al Señor que nos enseñe a amar, que nos ayude a corresponderle, que no es tan fácil a veces que nos desprendamos de las cosas de aquí para dedicarle su tiempo a Dios. No digamos repartir lo que tenemos, no, ni dedicarle a veces tiempecito para escucharlo. Entonces Él nos dice, yo estoy vivo, y si permanezco vivo es para que me veas, para que me conozcas, para que me descubras. Entonces esto nos llena de esperanza y nos impulsa a amarnos, y dice Él, a dejar pues que el Espíritu obre también en nosotros. Y entonces nos encontramos con que lo entendieron también, que en los Hechos de los Apóstoles San Lucas nos dice que este Felipe, que tal vez era de los diáconos que se fueron a atender unos discípulos que les llamaban helenistas y que se fueron a vivir a Samaria, él los atendía y hacía obras maravillosas, de manera que se daban cuenta que Dios estaba con él, que Dios estaba con ellos. Y entonces el Espíritu Santo, que luego fue derramado y celebrado y expresado por Pedro y Juan, que van allá a imponerles las manos, por eso les decía que coincide con nuestro sacramento de la confirmación, entonces se hace presente el Señor vivo en su iglesia. Cristo está vivo en su iglesia desde entonces, por lo tanto también entre nosotros, para estarnos dando su Espíritu Santo, para llenarnos de esperanza, para enseñarnos a amar, para que disfrutemos ese amor de Dios, para que lo compartamos, lo contagiemos a nuestros hermanos. El seguir a Jesús en algún momento nos va a causar dificultades. A Él le causó dificultades guardar la voluntad de su Padre y salvarnos. También a nosotros en cualquier momento nos puede causar dificultad seguir a Jesús, pero es seguirlo, no es caminar solo sin perdernos. Como decía precisamente San Ignacio de Loyola, Jesús es como un general que nos invita a la batalla, que nos invita a pelear por los deseos nobles y por la patria, pero no nos manda allá al frente a pelear, sino que nos dice: tú vas a venir conmigo, donde yo coma tú comes, donde yo duerma tú duermes, donde yo pelee tú vas a pelear. O sea, vamos juntos con Jesús en esta misión, en esta búsqueda y encuentro con nuestro Padre Dios. Vamos siguiendo a Cristo. Él va como pastor bueno, ya lo reflexionamos mucho. Él va delante de nosotros y nosotros vamos tras sus pasos, vamos siguiéndolo a Él, vamos seguros, entonces sin miedo, como decía Él. Debemos hacer el bien aún en medio del sufrimiento, decíamos, y de las dificultades. Amar al prójimo es resultado de amar a Jesucristo. Entonces, si lo sabemos amar en las dificultades y en los problemas, entre nuestros hermanos, por ejemplo, junto a los enfermos, quiere decir que nosotros amamos a Jesucristo, y es la prueba de que le estamos correspondiendo al amor que Él nos tuvo y al mandamiento que nos puso. Entonces Él sí nos creerá que lo amamos a Él y que amamos al Padre, y entonces Él dice: mi Padre los amará y yo también los amaré y ustedes estarán en mí. Mejores halagos y mejores palabras y más hermosas y declaraciones de amor no vamos a escuchar nunca. Son las que el mismo Dios nos está haciendo. Cuando sufrimos, cuando la iglesia sufre o pasa por la prueba, es semejante a Jesús. Los sufrimientos como los de Cristo llenan de esperanza, llevan al bien y vencen al pecado. Claro, donde hay amor no puede haber el pecado. Donde hay el amor está Jesucristo, y donde está Cristo no puede estar el mal, no puede haber pecado. A partir, mis hermanos, de este domingo vamos a estar meditando cómo se da eso de que el Señor viene y se queda. Y ya nos empezamos a preparar desde hoy a la fiesta de Pentecostés, a la fiesta del Espíritu Santo. Ya quedan unos cuantos días. Es el día 15 de junio, ¿verdad? De hoy en 15. Nos estamos ya preparando entonces a la fiesta de Pentecostés. Hay otra fiesta en medio que es la Ascensión del Señor. También nos va a ayudar a concluir que si Cristo muerto y resucitado va al cielo a prepararnos lugar, ahí vamos a ir nosotros siguiéndolo a Él. empecemos a disfrutar desde hoy estos misterios. Tenemos al Espíritu que nos alienta, nos envía el Espíritu, dice Jesús, el otro paráclito que va a enviarles mi Padre es para que recibamos, dice Él, al Espíritu que nos defiende, al Espíritu defensor. Ciertamente muchas veces somos débiles, fácilmente nos quebramos. Recibimos el Espíritu Santo para que nos dé esa fortaleza, esa firmeza, esa fuerza del Señor. Eso lo celebramos hoy en la confirmación, lo vamos a celebrar en Pentecostés. Mis hermanos, el Espíritu robustece nuestra fe para convertirnos en testigos del resucitado. Jesús nos alimenta con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. Celebremos, disfrutemos, alegrémonos con nuestros hermanos que tienen alguna discapacidad. Todos tenemos muchas discapacidades. Algunas parece que se notaran más, pero otras nos las notan fácilmente, porque a veces nos entorpecemos en la mente y obramos como si no tuviéramos nosotros esas capacidades para pensar, para amar, para perdonar, para convivir. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos aquí presentes hoy que se van a confirmar, y que bendiga a sus familiares y a quienes los cuidan, a quienes se dedican a descubrir a Jesús en medio de nuestros hermanos que tienen alguna limitación, en este caso la de ellos y en otro caso las nuestras también. Que el Señor nos bendiga, nos dé su Espíritu Santo y nos ayude a, en medio de nuestras limitaciones y discapacidades, siempre descubrir su amor, disfrutarlo y compartirlo con los demás. Que así sea.